sana, vente para acá, que el juego te llama para parrandear, que el cuerpo te llama para parrandear. Vamos a tejer un sombrero sapuesano y lo vamos a vender al continente americano. Para Gladys y Jessica Villa, allá en el Bronx. La nación, destaca la nación, destaca la nación.